¿Por qué, loco? Son revagos, loco, Porque a mí me cabe la joda, mis tíos, y me tomo el palo sin pito labura. Yo no que soy macho, nunca tengo resaca, porque con los pibes no paro de tomar. Vamos, chiquito, otra cerveza, es un par de compadres, tiene la pana, poder estar arriba. Vamos, a ver, de esta piedra, fan del gusto de todo. Porque loco, Porque a mí me cabe la joda, mi piola, y me tomo el palo, su pito labura. Yo nunca estoy mal, yo nunca tengo resaca, porque con los pibes no paro de tomar. ¡Arriba! Vamos, otra cerveza, es un par de cojantes, vieja para poder cambiar. Bien arriba, nos vamos ahí.